Atan las cadenas. Amarran fuerte para que no puedas escapar. Cadenas. Pesadas cadenas. Para que los esclavos no tengan libertad. Para poder vivir en paz.